¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le nombró 6 mandamientos. Fíjese que no le nombró 10, sino que le nombró 6. No mentirás, no adulterarás, no fornicarás. Y él, muy, muy arrogante, espiritual, dijo: yo todo eso lo he hecho desde mi juventud. ¿Ya? Y quería pavonearse delante del Señor. Y le dijo: ¿quieres ser perfecto? Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Ustedes conocen ya el pasaje. Dice que el joven tenía muchas posesiones y se entristeció y se fue. Porque Dios... Y en eso, hermanos, se repite un mínimo común denominador. Se repite la palabra todo. Porque amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es semejante: y a tu prójimo como a ti mismo. Hay una palabra que se repite, que es todo. Todo o nada, dice el Señor. Si ustedes examinan, hermano, la vida de Jesucristo y los llamados que él hacía a Jesucristo, nunca permitió, jamás permitió Jesucristo que cualquier otro sentimiento, cualquier otra razón humana fuera mayor que su llamado. ¿Me explico? Señor, te seguiré, pero deja que vaya y entierre a mi padre que murió. No, dijo el Señor, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y sígueme. Oiga, ¿se imaginan? ¿No hubieran escuchado los derechos humanos? Este es un canalla. ¿Cómo no le está diciendo si va a ir a enterrar a su papá? Los derechos humanos estarían reclamando, pero... ¿ah? No, deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Señor, te voy a seguir, quiero seguirte, pero deja ir a despedirme. No, ahora, sígueme ahora, al tiro, ya. La sabiduría de lo alto, hermano. Dios no anda con cosas chicas, Dios no anda con rodeos. Dios, hermano, es tan preciso, Dios es tan valgüeso. No se va por las ramas, nosotros siempre... ¿ah? Esa mentalidad mediocre que tenemos. ¿A qué hora va a llegar? Tibín, 8:30, tirado a las 9, 9:15, a las 10. ¿Ah? ¿O no? No, a las 7. ¿Ya? Y eso refleja algo en nuestra vida. Y si somos así, hermano, las cosas naturales, imagínense las cosas espirituales. ¿Ah? ¿A qué hora va a llegar? Mira, tipín, 7:30, 8:30. ¿Te parece? Y llega a las 10. Oye, perdóname, llegué un poquito tarde. Bueno, compadre, menos mal que llegaste tarde. No, hermano. No, así está mi pueblo. Fue dura esa palabra, porque yo pude entender. Así está mi pueblo. ¿Cómo estáis tú, Marcelo? No tenía idea. Y uno, cuando no sabe, se pone a hacer tonteras, po. Se pone, oye, explícame esto rápido porque viene mi jefe. Y ahí es donde quedan las cosas. En las cosas espirituales igual, hermano. Si usted no sabe algo, dice la Biblia que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Busque consejo. Busque la palabra. Arrodíllese. Ore a Dios. Ore a Dios. Si nosotros, siendo malos padres, decía Jesucristo, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿O no? Dios por excelencia, hermano, es Padre. Por excelencia Dios es Padre. Es Padre, hermano, es Padre. Padre eterno, Príncipe de Paz, Consejero Admirable, Dios fuerte, Él es nuestro consejero. Ahora no tenemos al Señor, pero está, pero yo me voy a ir, dijo el Señor, pero les dejaré el Paracletos, el Espíritu Santo. Él los guiará, Él les mostrará, Él les declarará todas las cosas, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. ¿Ah? En muchas iglesias el Espíritu Santo está afuera. No, no tiene cabida, hermano. Y como el Señor es caballero, se va. No le abre la puerta. Así que, hermano, busque la sabiduría, como dice aquí, hállela. Sea un hombre sabio. Todos pueden, todos. Si esta palabra no es solamente para mí, sino que para todo aquel que en él, quien cree. Apártese. La palabra santo quiere decir apartado. Apártese, hermano. Aparte su corazón. En mi trabajo, hermano, yo no predico. Yo no predicaba porque estoy con licencia. Pero cuando estaba, hermano, yo siempre actuaba normalmente, conversaba con mis compañeros. Y siempre me miraban raro. Y un día se me acercó uno y me dijo: Marcelo, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo lo que veo, sí, dímelo. ¿De qué religión soy tú? Y yo parecía, yo soy musulmán. ¿En serio? No, le dije yo, no. Yo soy cristiano, sigo a Cristo. Ah, decía, y se iba. Ah, ya. Pero veía a otros hermanos cristianos que estaban ahí, ve. Y yo los llamaba: compadre, venga para acá. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Y usted sabe que ninguna palabra corrompida debe salir de su boca? ¿Ah? ¿Por qué? No. O mi Biblia está equivocada, o usted tiene otra Biblia. Pero dice: ninguna palabra corrompida sal-. Y yo te he visto contar unos chistes más picantes que: oye, compadre. Y yo los reprendía, hermano, y les enseñaba la palabra de Dios, porque también era responsable, porque soy luz del mundo, soy sal de la tierra. Y si yo no alumbro, ¿quién va a alumbrar? Si yo no soy sal de la tierra, ¿quién va a sazonar? Y yo en mi trabajo me guardaba mi corazón. En mi corazón me guardaba. No siendo pujigato, ni siendo santurrón, no, nada. Solamente pidiéndole sabiduría a Dios. Sea un hombre sabio para conducirse en este mundo. No te pido, Padre, le dijo el Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Guárdalos del mundo, Señor, guárdalos. Así como yo me santifico, que ellos también sean santificados en la palabra. Oiga, el propio Señor se tuvo que santificar. Y Él era sin pecado. Él era sin mancha, hermano. No puede ser. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la luz y las tinieblas? ¿Cuál es la diferencia, hermano, entre el Hijo de Dios y los hijos de las tinieblas y los incrédulos? ¿Cuál es la diferencia entonces? Yo les decía, y entonces, ¿qué evangelio estáis predicando, viejo? Te lo digo con amor, pero te lo digo. ¿Qué evangelio estás predicando? Marcelo, ¿vamos a una fiesta? No, hermano, gracias. ¿Quieres tomarte un copetito? No, un juguito. Pero nunca, hermano, nunca, delante de Dios, nunca lo hice. ¿Sabe por qué? Por un problema de conciencia. ¿Ah? Pablo le escribe a una iglesia en Roma. Imagínese, una iglesia cosmopolita. ¿Sabe lo que quiere decir cosmopolita? Habían judíos, habían griegos y romanos. El medio charquicán que tenían. ¿Ah? Por un lado estaban los judíos, judaizantes. Por otro lado estaban los romanos. Y por otro lado estaban los griegos, con toda su sabiduría. Y Pablo le escribe y habla sobre la conciencia. Que la comida, que la bebida, hermano, no sea ocasión de caer de tu hermano. Yo no lo hago porque no esté malo. Yo lo hago por un problema de conciencia. Si me mira un hermano, porque, hermano, los primeros que van a estar juzgándole van a ser el mundo. El primero que te va a apuntar con el dedo. Pero yo te vi. Ah, yo te vi hacer esto. Y ahí va a quedar usted pagando. Ahí va a quedar pillo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la palabra de Dios.